Aprenda a detectar a un estafador. Todos los días, amigas y amigos, se presentan ante nosotros estafadores que desean ganar nuestra confianza, incluso si uno es muy cauteloso, ¿no? Para vendernos cosas falsas, todo, le dicen, rifas que no se van a sortear, para hacernos víctimas de sus cuentos, señor. Sí, se le cayó eso, ¿vio? Con las caídas. Claro, sí, hay un montón de cuentos. Se calcula más o menos que el 45% de la población argentina se dedica a la estafa. ¿Pero en serio? Sí, por ejemplo, le tocan el timbre y se le vengo a vender una rifa de los bomberos de no sé qué. ¿Qué si yo soy bombero las vendo yo las rifas? No hay tales bomberos. Claro. Entonces, aquí hay una serie de consejos para actuar cuando un estafador se presente ante usted. Claro, señor. Le hacen el cuento del tío. Claro, le quieren comprar o vender un billete premiado. Sí. Tengo este billete con el primer premio para la Lotería de Navidad, y se lo vendo. ¿Y por qué no lo cobra usted? No, porque tengo que tomar el avión ahora. Bueno, pero... Y lo empiezan a pagar recién mañana. Y suspenda el avión. Se lo vendo a mitad de precio. Oh, bueno, dice el tío. Claro. Y agarra viaje, porque todo estafado es malevolente. Y sí. La mejor víctima del estafador es una persona que también, de algún modo... Es otro estafador. Sí. Claro. Ve la oportunidad de abusar de ti. Primer paso, cuando sí. aparezca una persona y tú sospeches, o joven borrega que escuchas este programa, que se trata de un estafador, pregunta de dónde conoce tu nombre y dirección. Pero si no le dijo nada todavía, que le... ¿Cómo? El tipo tocó el timbre. Sí. ¿De dónde conoce mi nombre y dirección? Le pregunto. Si yo toco timbre en todas partes, le dice. Ah, entonces ni siquiera conoce mi nombre y dirección. No le importa, bueno, va tocando timbre. Entonces, ¿qué me quiere vender? Es un timbreo. Sí. ¿Qué me quiere vender? ¿Un billete premiado? Compro. Pero espere, no es así. Bueno, ¿y dónde está el billete premiado? Segundo, pídele que te enseñe documentos que comprueben su identidad. Claro, porque por ahí el tipo viene diciendo que es médico, ponerle. Sí. O algo. Pero si es estafador, no va a tener ningún inconveniente mostrar documento falso, título falso. Bueno, qué sé yo. Si te presenta alguna documentación, estúdiela bien, porque seguramente podrás darte cuenta de que es falsa. Claro, porque le dicen, le tocan el timbre, ¿no? Sí. Sí, buen día. Buen día, ¿quién es? Soy el del censo. ¿El del censo? Sí, vengo a hacer el censo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué no me presenta una documentación como que usted es médico? No, médico no. No. Usted tiene que pedir... ¿Qué es que usted? Es el censista. Usted le tiene que pedir que es el censista. A ver, debe un documento como que es el censista. Y seguro que le presenta un papel cualquiera. Claro. Censo 80. Certifico, escrito con lápiz. Certifico que este tipo es el del censo. Sí. Firmado el juez. Y el juez no. Señor, eso es sospechoso. No, pero en general el estafador es muy hábil, es locuaz. Entonces, claro, lo enreda y lo hace que usted lo invite, por ejemplo, a la cocina, que sí. Y le pide permiso para ir a hablar por teléfono al dormitorio. Ahí le afana todo. Y claro, le puede decir, porque ¿con qué propósito entró? Entró para robar. No para hacer el celo. Claro, para robar todas pequeñas cosas, mientras usted, él lo manda a ver cosas. A ver, vaya y cuente a todas las personas que hay en la casa. Sí. Ay, ahora vengo. Y mientras tanto, el tipo le afana reloj. Pero vive con mucha gente en la casa. No, pero uno siempre se olvida. Después, llama a la organización donde te dijo que trabajaba el tipo y pregunta si en efecto... Es el tipo. Y bueno, pero veo que a veces no consigue el teléfono. Por ejemplo, le dice el del censo. Le dice el Registro Nacional de las Personas o no sé qué. No va a estar llamando, está ocupado además. Y bueno, entonces no lo voy a poder dejar entrar. Y no, pero está ocupado ¿Por siempre. ¿Por qué no me dice que es de otra parte? Ponele, de la policía. Usted viene a vender rifa de la policía. Bueno, vendo rifas de la policía. ¿Qué va a llamar a la policía? Voy a llamar a la policía. Sí, están todos vendiendo rifas, no hay nadie, no va a encontrar a nadie. Están todos en la calle. Después. ¿Sabes qué? Discúlpeme, ahora que mencionó esto de llamar. Hay una empresa, vio, de televisión por cable. Sí. Que le dice, le avisan por celular. Ahí va el tipo del cable. Sí. Está por tocar timbre en su casa. todavía no. Y le mandan la foto del tipo. Eso está bien. Mandan la foto y entonces claro. Usted va y a compara. Ver, sonría, le dice al tipo. Y a sí. Ver si eso no es. Eso está muy bien, señor. Pero por ahí el tipo se dejó crecer la barba y le había sacado la foto cuando entró a laburar. Sí, bueno, y no lo deje entrar. Y bueno, afeítese si quiere que lo deje entrar. Pero no puede ser, señor, está. Dice, cuidado, porque especialmente con los del teléfono. Sí. Dice que le vienen a instalar el teléfono y se le meten adentro. Cuando están adentro de la pieza, el tipo saca un revólver. Pero sí, eso no es un estafador, no, exactamente. Son asaltantes. Es un chorro liso y llano, Cuidado porque hay muchos que vienen a cobrar. Claro. Vienen a cobrar, dice. Soy de la compañía de la luz, poner. Y acá tenemos que habilitarle. Sí, no sé. No y si no le vamos, si no me paga ahora, son 120 pesos. Sí. Y le vamos a tener que cortar el servicio. Pero ¿cómo puede ser? Y viene con otro tipo que lo mira y le hace acá. Sí. Esa es una estafa muy común, Pero me parece que es difícil entrar en sí, o estafa. Mejor 240 pesos, dice. Cuidado, cuando le cambian de precio. Sí, en el momento. Desconfíen, porque el tipo son 120 pesos. Y por ahí se miran con el otro y dicen, no, mejor 240 son. ¿Pero cómo 240? Recién sí. Me dijo 120. Bueno, justamente porque me equivoqué. Ahora son 240 pesos que usted me tiene que pagar, porque si no, le vamos a cortar el suministro. ¿El suministro de qué? El suministro de fluido, señor. ¿De qué fluido, sí? Eléctrico, electricidad, señor. Pero si la electricidad, tómatela, ¿qué electricidad? No, ¿cómo? Yo se la corto, Mire, pero que estoy autorizado. Mire esta tarjeta que tengo acá. ¿Pero ahí qué? Está. ¿Y qué tiene que ver el censo con el... No importa, señor. Con la luz. Después, las noticias sobre los estafadores se dispersan rápidamente por la red. Claro, este es un... Sí, en Google podés encontrar muchos comentarios sobre esquemas fraudulentos. Ah, sí, el modo... ¿Sabe? Mucho se usa de, por ejemplo, usted es una señora. Sí, hola. O sea, hacemos un trabajo de inteligencia sobre usted. Y sabemos que tiene un hijo adolescente. Ah, sí, sí. Cuando no está su hijo, sí. Llegamos nosotros, los estafadores. Hola, señora. Sí, ¿qué tal? Mi hijo no está. No, ya sé. Venimos a cobrar lo que él encargó por internet. Para la computadora. Se pasa encargando cosas para la computadora. Sí, todo para la Nahuel. Computadora. Así que, bueno, son 518 pesos. Ay, no me alcanza. Si quiere la abonar, porque si él lo paga después, le sale el doble. Ah, no quiero que le salga el doble. Hoy termina la promoción. No, es mi hijo. Ya lo sé, por eso. Será un ser despreciable, pero es mi hijo. Bueno, por eso, hoy vale 518 pesos, pero después de las 8 de la noche, cuando su hijo vuelve, ¿sí? Vale el doble, porque termina la promo. ¿Y cómo puede ser? Yo tengo 506 pesos. Bueno, deme 506 y de paso a cobrar otro día el resto. ¿Y qué día puede pasar? ¿Y a ver el martes? No, el martes no estoy. Bueno. Qué lástima, ¿eh? Porque no, señora. Los 506 pesos. Pero dígame usted qué día paso y paso. No, yo no le puedo decir. Pero usted bueno. No será un estafador, ¿no? No, me ven que soy una pobre mujer que vive por su hijo, nada más. No, señora, por ¿qué, favor. ¿Qué compró mi hijo? A ver, ya estoy empezando a sospechar. Compró un router. ¿Un qué? Un router. No, uno... ¿qué es eso? No existe eso que usted me dice. Sí, un router 1.3/18, que usted no entiende de esto. Bueno, pero... entonces no le voy a pagar. No, pero lo pero sabe. Si no lo entiendo, hasta que no me lo explique bien, no lo pago. Pero Nahuel sabe, porque le va a explotar la computadora. Que lo garpe Nahuel, entonces. Le va a explotar la computadora. No me diga, no, entonces sí, tome toda la plata. Deme. Porque, mire si me explota la computadora y estoy yo sola acá. Ah, es un desastre. Y me pasa como la señora de al lado, que le reventó la, no sé si fue la computadora o el lavarropas, que fue. Sí, no, eso es un desastre. La sacaron entre cuatro. No, por eso. Bueno, deme el dinero. Y si lo hace 500. Sí. 6, no tengo más. Está bien, otro día paso o después lo arreglo con Nahuel. Bueno, dice. ¿Así que hace mucho eso? Hace mucho eso, sí. Oh. O se hacen pasar. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted como inspector, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y los mormones, todos esos que van tocando timbre. Sí. ¿Son mormones? No, la mayoría no. Está comprobado que más o menos 87% de los mormones en realidad son... ¿Son qué? Son estafadores. Son personas que te están... vienen... No son mormones. No son mormones. Los verdaderos mormones son buenos. Claro. Pero estos que vienen, se hacen pasar por mormones, vienen, ¿no es cierto? Se te meten adentro y en el momento que vos te convertís, que sentís que te estás convirtiendo, aprovechan y te afanan. No, en ese esquema son todos chorros. O sea, no, el estafador... Sí. No, porque el estafador no es... Ven que vos estás convirtiéndote al mormonismo, Yo esa especie de epifanía que se registra cuando una persona así de barrio se convierte al mormonismo. De golpe, ¿sabes? De golpe, ¡ay, me estoy convirtiendo! Tipo, pone los ojos para arriba. Sí, se ilumina. Y se ilumina todo ahí y dice, quédese quieto que nosotros... vamos a orar por usted. Y usted se queda quieto y mientras tanto entran los mormones, le afanan hasta el colchón. Primero que no, pero son no los son mormones. Los mormones. Los verdaderos mormones, lo primero que viene dice, señora, quédese tranquila, que nosotros no... No somos los estafadores. No somos los estafadores, se hacen pasar por nosotros. Parece mentira. Y yo desde aquí quiero saludar a los mormones, porque serán lo que serán, pero no te afanan nada. No, señor, son los mormones que nos tienen paciencia, son muy citados aquí en este programa. ¿Qué más hay que te visitan? Hay muchos que, bueno, usted dijo de los bomberos voluntarios. ¿Los bomberos voluntarios solamente? ¿A qué religión te quieren convertir? No lo convierten a ninguna. Esa no es una religión, la de bomberos voluntarios. Van, dicen que ¿qué creen? ¿En la manguera? No, dicen que son los bomberos voluntarios. Antes había vendedores de enciclopedias. Sí. Ahora no, porque nadie... No. Nadie está interesado en ningún libro. No, y menos en la enciclopedia. No, pero cada uno tenía, ¿no? ¿Usted no tenía un vendedor de libros preferido? Sí. Sí, ¿cómo se llamaba el pibe aquel que venía siempre? Voy a hacer memoria. Y bueno, muchos de los libros que yo tengo ahí me los vendió él. Y después dejó de venir, ¿por qué? Porque dejó de ser negocio, supongo que nadie compraría libros. Claro. La gente no compra tantos libros, no compra pero enciclopedia, que ese... sino que se fija en Wikipedia y quiere saber, por ejemplo, quién es Ulanowski. Claro. Lo busca en la Wikipedia. Y ya está, la enciclopedia está, ya es toda virtual. Pero se ve que el tema de los vendedores de libros es algo así como un ser molesto a nivel global. Hay un sketch de los Monty Python que está en YouTube, que lo quiera buscar. Que hay un tipo que toca timbre. Claro, bueno, pero eso era... Y le dice... Hasta hace unos 15 años, más o menos. Y ya pasó. Después ya no, ahora ya y no. Y hoy por ahí quizás eso no se entiende. Nano se llamaba este pibe, sí. Le dice, señora, es un asalto, vengo a robarle. Ajá. Y la tipa dice, no, seguro que es mentira y usted es un vendedor de libros. Dice, no, no, le juro que soy un asaltante, que lo voy a robar. No, claro. Y lo voy a hacer rápido. En dos minutos, crea que me engañe a mí, dice la tipa. Claro. Hasta que la tipa le abre, dice, bueno, seguro que usted me roba. Se revela como lo que es, claro, un vendedor de libros. Dice, no me compraría una enciclopedia. Nada. Vengo a venderle esta enciclopedia, mire, el tesoro de la juventud. Son 116 tomos. Así bueno. Era. Bueno, pero ya no funciona el estafador, el vendedor de libros, ¿eh? Bueno, si te quieren... Cuidado, te voy a contar algunos fraudes virtuales que pueden hacer online. Eso sí, están actuales. Sí. Eso es de... Recibes, por ejemplo, un mensaje que afirma que te has ganado un premio y que te van a transferir dinero... A mi cuenta. A tu cuenta, sí. Y te piden todos los números. Ah, todos los datos de la cuenta. Y usted se los da. Y usted se los da, claro, si ganó 10 millones de libras. Claro, ¿y me lo transfieren a qué hora? No, dentro de media hora se lo transferimos. Pero está cerrado el banco acá, no importa, deme todos los números. Usted le dan todos los números y no sé qué hacen con esos números. Y le vacían la cuenta. Le vacían la cuenta, listo. Hacen al revés, en vez de transferirle. Sí, se la sacan toda. Y vio cómo está. Así que todo. Yo por eso... Cuando gano algún premio, incluso a veces gano algún premio verdadero. Sí. Cuando gané el Martín Fierro no lo quise. ¿Pero qué tiene que porque ver? Porque tenía miedo que fuera un cuento chino de estos tipos. Y más porque me pedían plata. Ah. Me decían para gasto de envío. ¿Por gasto de envío? Claro. No, señor. Hay muchos de premios. Yo me gané muchos tiempos compartidos. Sí, esos lugares... cosas de esas. No, pero no se lo gana. Vio lo que le dicen... ¿Cómo no se lo dan? Usted le dice, lo llaman y le dicen, se ganó un tiempo compartido sí. en las Islas Mauricio. ¿Y si compartido con quién? Se llama así el lugar. Se ganó 15 días por año en las Islas Mauricio. Sí. ¡Oh, qué bárbaro! Tiene unas playas increíbles. Todo. Entonces, sí. Pero usted tiene que pagar el viaje. Que le dice, venga a retirar el premio a la calle Suipacha, 8200. Y usted va a la calle Suipacha y se encuentra con que le dice, bueno, deme la tarjeta, esto por el seguro, qué sé yo. Y usted termina pagando. Claro, y nunca más lo ve a los tipos. Y a los tipos no lo ve, no sabe qué es. O le dice, no, en verdad es el... Se suspendió. Sí, es las Islas Mauricio, pero no sabemos bien la dirección de allá, cuál es. Dios mío. Y así. Acá también, por ahí te mandan un mensaje de texto que afirma que tu tarjeta bancaria está bloqueada. Y para desbloquearla debes enviar el código de seguridad, que no lo hagas. No lo hagas, porque Al rato vienen y le desvalijan la casa. No, le usan la tarjeta de crédito. Yo pensé que... Y compran 5 kilos de vacío. Sí, sí, sí. Así, bueno, le vacían la cuenta. También lo mismo, que se disfraza de médico, cuidado, güey. ¿Por qué se disfraza de médico? Porque usted llama al médico... Llama a ponerle a la prepaga que tiene usted. Sí. Y dice, mándeme un médico a mi domicilio, que mi marido está que... Se siente mal. Que se siente mal, sí. Mándelo. Y ellos tienen bloqueados todos los teléfonos. Bueno, no sé si todos los sí, teléfonos. Sí, señor. Entonces ahí le mandan. Sí, enseguida se lo mandamos, dice. Y lo mandan a uno de ellos, que no es médico nada. Usted enseguida se da cuenta igual, ¿eh? Hágale preguntas. Cuando viene alguien que dice, soy el médico de la prepaga, qué sé yo... A ver, dice, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ahí está. 1830. Ah, sí, muy bien. ¿Y qué sabe usted? Sí, no lo sabe ninguno ni el otro. Claro, pero señáleme el paquete básculo nervioso. Este, dice. Sí, sí. Y así. Ah, no, al principio no lo creía, dice. Claro. Bueno, y se hace pasar por médico, primero lo hacen desnudar a su marido. A ver, desnúdese... Pero si se siente mal. Qué sé yo, muéstreme acá, agáchese de allá, qué sé yo. Y cuando lo tienen ahí dominado, por decirlo así. Sí, sí. Ahí sacan el revólver y se dame toda la plata. Ah, al final era un asalto también. Claro, es un asalto, efectivamente. También haciendo un asalto. Claro, pero lo agarran a usted que no se puede defender. Bueno, igual no es más fácil agarrarlo por la calle, asaltarlo y no, decirle... No, no, porque usted tiene toda la guita dentro de la casa. Si el revólver ya lo deme tiene. Todo lo que tiene, deme. Deme. ¿Qué es eso que hay ahí? Un florero con... Démelo. Pero ¿y dónde se lo va a llevar? ¿De todos los objetos de la todo, casa? Todo, todo. ¿No le van a entrar? Vienen con un camión, bien. Camión que dice que es de la prepaga. Sí. No, es de ellos para llevarse todas las cosas. Y de manera entonces que... Prácticamente no hay manera de huir de las estafas. Sí, hay mucha estafa. Con otras le dejan, ¿sabe qué? Si usted, por ejemplo, compra un lavarropas, veo que la gente no sabe, el lavarropas tiene muchos botones, prestaciones, programas. Usted compra el mejor lavarropas y le mandan otro, van los tipos, ¿no?, que le van a instalar el lavarropas. Le mandan otro que es otro modelo, pero usted no sabe, es una cosa igual, es un lavarropas. Y le encajan otro peor. Y se le encajan otro peor y a usted se lo cobraron como el... Como el bueno. Como el bueno. Y entonces, lo mismo con los autos. Vio que los autos tienen modelo... está el full, el auto full y el auto que no es full. Y lo mismo. Así lo pueden estafar. Claro, y usted por ahí no tiene nada, el auto. Claro, y usted sospecha, dice, pero... Sí, ¿cómo que no tiene, claro, ¿cómo que no tiene bocina? Dice usted, claro, ¿cómo no va a tener bocina? Imagínense que yo quiero... pasa una chica, la quiero saludar, y no, dice, pero ahora las nuevas tendencias, dice el tipo que... Sí, tipo... No hay bocina, no tiene bocina. Qué pero raro. ¿Cómo? Si este era el full, modelo full que compré yo. ¿Dónde están, por ejemplo, los limpiaparabrisas? No, y ahora este es automático, se limpia solo. Claro. Con un aire que sale. ¿Y dónde? Bueno, tiene que llover, dice el tipo. Claro, si no llueve, no... Bueno, no se deje engañar, señora, no se deje engañar. Es difícil de dar con... Porque están por todas partes, señor. Está por todas partes. De otra marca, del auto. ¿Otra marca? Otra marca. Pero si usted yo se compré, compra, ponele... Un Jaguar compré. Un Jaguar. Sí. Y le dan uno cualquiera. Pero, ¿qué le ponen le ponen con un... ¿Un perrito? Sí, o algo, un dibujito le ponen ahí, Jaguar, le escriben. Pero no va con Y, Jaguar, ¿eh? Está falsificado y lo ponen adelante. Este es Jaguar, aquí lo tiene. Qué raro, a mí me y parece. Y ve que le sacaron donde decía... Duna. NSU. Sí, por eso hay que estar atento ante cada cosa. Uno puede parecer un paranoico, quizás. Claro, pero yo enseguida, pero, cuando compro un Jaguar... Ah, no, le digo, a ver, ¿dónde está la bocina? Me dice el tipo, no, la bocina, quiero ver la bocina. Bueno, pero el verdadero Jaguar no trae bocina, le dicen. No importa. Además le cobran, ¿sabe qué? Todos los gastos para sacar el auto. Son caros, ¿vieron? Le cobran el flete. Sí. El sellado de algo. Sí, no se sabe bien. La importación, sí, un sellado, el 01. No sé, sellados así. Y en otros, las alfombritas de goma. Usted tiene bonificada la alfombra de goma de atrás, pero las de adelante las tiene que pagar. Claro. Se la bonificamos por atrás, sí, pero no por adelante. Claro. Por adelante la tiene que pagar usted. Y por atrás se la damos gratis. Sí. Tiene... Vale 15.000 pesos cada... No quiero alfombra, 7.000 pesos una alfombra, ¿para qué la quiero? No, 15.000 pesos cada alfombrita de goma. Aumentó. Y va a dejar todo marcado, si no sobre... ¿Qué me importa, señor? Entra con los pies embarrados. ¿Qué me importa, señor? No las quiero. Me compro una por ahí, valen 200 pesos. Bueno, no, como gentileza, mire, tuvo suerte, porque justo hoy es el día de la alfombra de goma. Sí. Y la estamos dando solo por 5.000 pesos. Mire, el descuento increíble que tiene. Ah, bueno. Sí, sí lo hace, ¿eh? ¿Veo? Y así es. Sí lo hace. Bueno, fenómeno. Creo que estamos en manos directamente de los estafadores. No hay manera. Mire, a mí me engañaron con joyas falsas. ¿Ah, sí? ¿Usted compraba joyas? Sí, sí. Yo venía con el auto y un tipo me tocó la corneta de atrás. Me dice, flaco. Dice, en el baúl tengo un cofre con joyas. con joya verdadera, me dice el tipo. Sí, joyas. Te lo dejo todo, 2.000 pesos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Y por qué? ¿Por qué lo eligió usted? Y pues lo tengo que vender ya lo tengo que vender. ¿Y por qué? ¿Qué? Porque sí, es un... Estoy por las deudas, estoy perseguido. Bueno, pero 2.000 pesos... Bueno, dámelo, le digo, 2.000 pesos y me las dio. Y después fui, se lo llevé a un joyero que ahí me dice, eso no vale ni 100 pesos. ¿Y usted no se dio? Son todas de lata, me dijo el tipo. Y yo lo quisiera agarrar a ese tipo. Bueno, pero sí, ya... Le diría, estafador. Y bueno, sí, se fugó. Claro. Yo pensé que lo estaba pasando a él, porque digo, este tipo no sabe lo que valen las cosas. Pensé que el tipo era tan inocente que pensaba que con 2.000 pesos estaba bien pago. Digo, por eso lo estafaron a usted. Y por eso me estafaron a mí. Es así. Así que bueno. Bueno, lamentablemente todo es así. Bueno, ¿no quiere comprar una rifa? Digo, antes de despedirnos. ¿De qué tiene? Mire, fíjese cuál prefiere, porque son muchos... Ya se sortea ahora, ¿entendés? Quedan los números. ¿Ah, sí? Pocos números me quedan, ¿eh? Démelos todos. ¿Todos los números lo quiere que llevar? Queda. Sí, sí, porque a mí me encantan las rifas. ¿Qué sortean? Es un pasacassette. Para el auto que se compró el Jaguar. Sí, para el Jaguar. Que le vino sin bocina y todo. Sí. Se pone el pasacassette. Justo me vino sin pasacassette, sin radio. ¿No ves? Qué bueno. Se rifa, ojalá lo gane, ¿no? Claro. Un pasacassette, son 500.000 números, tiene muchas chances de ganar. Claro, sí. Le vendo todos los que me quedan. Bueno. Todos los números serían de 230.000 pesos. Sirva así. Se lo dejo en 200.000. Bueno, porque me agarraste tierno. Sirva así. ¿Cuándo es el sorteo? El sorteo ahora. Bueno, cualquier cosa, si me lo saco, me llama. Sí, yo lo llamo. A ver, tengo tu teléfono, ¿no? Sí, lo tengo acá. En mi teléfono, en mi tarjeta de crédito y en mi número de código. Perfecto. Bueno. Suerte, ¿eh? Gracias. Vamos adelante, hasta vamos, luego. Te lo vas a ganar.